Desde ATE tenemos esta imperiosa necesidad de ponerle límite a los despidos y de lograr espacios para la reincorporación de todos los trabajadores. Escuchar. La desnutrición ocupa en nuestro país el 56% de la superficie cultivable. Para mirar mejor. La mafia judicial y la mafia policial. Entrevistas. Queremos vivir donde queremos, queremos seguir viviendo nuestra tierra. Sobre la hora. Esto es Sobre la Hora, que estamos en esta en este enero veraniego desde la Ciudad de Buenos Aires, desde las 8 de la mañana y hasta las 11. Podés encontrarnos en internet en www.sobrelahora-medioradio.com.ar y nos vamos para la Patagonia. Vaca Muerta, son décadas que ya se conoce su potencialidad y nunca se pudo desarrollar. Durante muchos años se confundió el gastar con invertir, con lo cual no crecieron la cantidad de caminos, no se amplió la producción de energía, el transporte de energía, los puertos, los trenes, y nos hemos comprometido a realizarlo en tiempos críticos, en tiempos urgentes. Las empresas, a partir de lo que han hecho los trabajadores, que siento que son los que más hoy tenemos que felicitar, se han comprometido a partir de lo que se ha acordado a un proceso virtuoso de inversiones. Acá los millones de dólares no son importantes en sí mismos, son importantes en cuanto a la cantidad de empleos que representan. Bueno, este era el anuncio que hizo esta semana, luego de finalizar sus vacaciones, el presidente Mauricio Macri sobre Vaca Muerta. Mucho hemos conversado alrededor de lo que implica Vaca Muerta en la provincia de Neuquén. Bueno, entendemos lo que va a implicar de acuerdo a este anuncio para todo el país, pero vamos a ir a la Patagonia, vamos a la provincia de Neuquén. Estamos en comunicación telefónica ahora con Raúl Dobrusín, quien fuera diputado provincial de la provincia, que encabezó también muchísimas manifestaciones y movilizaciones para conocer qué implicaba este convenio. Así que, bueno, queremos saber cómo están también transitando este anuncio allí en la provincia. ¿Qué tal, Raúl? Buen día, gracias por atendernos. Sí, buenos días, ¿cómo le va? La verdad, un placer de hablar con ustedes. Bueno, y estamos como en aquellas épocas. Sin saber absolutamente nada. Sí, la verdad que... Yo pensé, yo te los hacía felices porque, de hecho, viendo, recorriendo los anuncios, se habló de la revolución del trabajo alrededor de este recurso natural. O sea que, en realidad, dije, bueno, me los imaginaba casi felices, mira. Sí, sí, tendríamos que estar con los lobitos. No los mandó para acá, pero bueno. No, la realidad es que... En este momento, por ejemplo, para contrapesar lo que se está diciendo, hay conciliación obligatoria porque hay 1.500 despedidos en el petróleo. Uh-huh. Y bueno, el sindicato está tratando de que no lo despidan, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, esto de que van a generar, la realidad es de siempre, ¿no? Las empresas, las grandes petroleras han sido siempre subsidiadas, acá en el mundo, y con eso han salvado ellos sus números, sus cosas, y no el lugar donde están, ¿no? Uh-huh. Acá esta es una otra promesa más de que van a venir las grandes inversiones, perdón, y no llegan todavía, ni se sabe. El presidente de YPF ha dicho de que va a buscar a ver quién invierte. Uh-huh. Perdón, de nuevo estoy resfriado. Va a buscar con quién invierte con YPF para explotar el gas, ¿no? Uh-huh. O sea, no el petróleo. Vos recién mencionabas las dificultades que había en cuanto justamente a la situación de los trabajadores allí. En el discurso que daba Macri el lunes, si no me equivoco, fue el día que se realizó este anuncio, él elogió particularmente a Guillermo Pereira y a Miguel Arévalo. Dentro de este acuerdo, ambos están cediendo bastante para cerrar este acuerdo que fue presentado. ya que lo que se deja de cobrar es el tiempo de traslado a los lugares de trabajo por parte de los trabajadores, y también aceptaron la disminución de la cantidad de trabajadores por pozo. ¿Quiénes sí, son? Y también en esa disminución de los viáticos está cuando gente de un, digamos que vive en una población y tiene que ir a una población bastante alejada, la noche de alojamiento se le contaba como hora extra, ¿no? Uh-huh. ¿Quiénes son de Guillermo Pereyra y Miguel Arévalo, digamos? ¿Cuál es la, qué representan en la provincia? Son los personajes que definen el trabajo del petrolero en nuestra provincia. Uh-huh. Lamentablemente nunca hemos podido lograr de que se arme una estructura de trabajadores del petróleo que puedan sacarlos, reemplazarlos, porque siempre han sido... Vos pensás que Pereyra es sindicato de trabajadores privados del petróleo. Ajá. Sin embargo, su única queja es con YPF. Uh-huh. Aparentemente Chevron, todo lo demás, están bárbaros, ¿viste? Están sí. buenos, y ellos... El único problema que tienen es con YPF. Pero no sería de su incumbencia YPF. Si claro, son... pero como YPF da trabajo a terceros, ajá, claro. los terceros serían su incumbencia. Uh-huh. Es como sacar la mira de otro lado. Ya te digo, aparte de los 1.500 despidos que están discutiendo, como bien decías, todo esto, ellos no trabajan en el centro, en una oficina o... cerca de casa o claro. a una hora de viaje. En general, los pozos petroleros están en zonas bien inhóspitas. Un compañero trabajador sale a las 6 de la mañana, lo pasa a buscar alguna traffic, que aparte de todo, que por ahí no tiene mucho que ver con el sueldo, pero sí con la calidad, fue bajando, antes tenían una serie de condiciones que cumplir las traffic para el viaje sea mejor y no, y eso se fue bajando también, ¿no? Uh-huh. Y llegan alrededor de 8:30, 9, hasta las 6 de la tarde, 6:30, y vuelven 9, 9:30. Estos son los que vuelven todos los días, y es de lunes a sábado inclusive. O sea, su día es el domingo. Esta es la forma en que en el petróleo trabajaban y tenían estos los sueldos importantes que realmente tenían, pero ahora lo que han logrado, lo que han hecho estos... Arévalo es el secretario general del Sindicato de Trabajadores Jerárquicos del Petróleo, uh-huh. ¿no? Y Pereyra, bueno, del Petróleo de los Trabajadores, aparte de senador por la provincia de Neuquén. Y... Lo que han firmado es que todo ese tiempo ahora no se lo pagan. Es increíble, no, o sea... No es que cambian demasiado, sí, sí, sí. De hecho... No, todo el ritmo y todo lo demás, no, que debería cambiarse, ¿no? Por eso lo felicita Macri. Claro, Macri lo felicita. Acá hay dos que ponen la plata para seguir subsidiando a las empresas. Uno son los trabajadores, por el lado de sus salarios, rebajándolo por la misma cantidad de horas, y otros somos el pueblo, los que estamos alrededor, pagando más la nafta, más el gas, más la generación de energía, reemplazando lo que pagaba el Estado como subsidio por lo que pagamos nosotros. Así que, digamos, lo que ha hecho es seguir con la transferencia de fondos, manteniendo a las grandes empresas y sacándonos a los de todos los días. Lamentablemente el cierre de este proyecto es exactamente esto: seguir manteniendo a las petroleras con los subsidios que los mantenía, pero cambiando quién los paga. Antes el Estado lo pagaba entre todos, digamos, y ahora lo vamos a pagar literalmente los trabajadores y el pueblo con... Ya bueno, hoy la nafta ya está aumentada hoy y ya se habla de abril a próximo aumento, ¿no? Uh-huh. ¿Cuáles serían por ahí las diferencias y cuáles son las similitudes, si las hubiere, con los acuerdos que había hecho el gobierno anterior? Fundamentalmente, primero que son todos memorándum de acuerdo, ¿no? Vos no sabés. En el lugar, no ves la... Si vos mirás las inversiones que han hecho durante todos estos años, no llegan a invertir todo lo que se anunció, ¿no? A veces ni la mitad de lo que se anunció. Uh-huh. Pero, o sea, del acuerdo aquel con Chevron, ¿qué es lo que quedó? del acuerdo con Chevron están explotando el pozo. Lo que pasa que estos 1.500 trabajadores despedidos son de Chevron, del pozo convencional, que dejó de explotarlo para explotar este que está subsidiado por el Estado. ¿Entendés? No es que el Estado se puso, bueno, esto es nuevo, esto lo tenés que desarrollar, pero tenés que seguir manteniendo lo que ya estabas haciendo. No, cambian de estructura. El pozo, el mayor pozo que teníamos en la Argentina, que se llama el Trapial, de petróleo convencional, o sea, sacándolo como se sacaba hace mucho tiempo, lo dejaron, no hacen nuevos pozos, no perforan nuevos y van eliminando a la gente, van despidiendo trabajadores directamente. Un poco lo que decía, lo que estaba viendo en algunas notas que decía Enrique Viale, abogado ambientalista, es claro, que Chevron no cierra por ningún lado, entonces para que cierre lo que se necesita son dos cosas: la flexibilización laboral, que es lo que estamos hablando ahora, porque básicamente estamos hablando de eso, y también la flexibilización ambiental, porque digo, en el marco de todas las situaciones que están ocurriendo ambientales, las inundaciones y los incendios permanentes, digo, ahí hay un debate que vamos a exportar gas a todo el mundo, ¿cuál es el costo, no solo laboral, sino también ambiental? No mereció un solo renglón dentro de los considerandos, ¿no? No. Berman, lo que pasa es un personaje muy influyente. Sí. Entonces, te imaginás que les controlen lo que están haciendo con el ambiente de las petroleras, sería un gesto que no les gustaría, y él no molesta a nadie, el presidente. Uh-huh. La verdad que es como que lo que hemos luchado durante tantos años, Viale ha venido por acá muchísimas veces, ¿no? Ha sido parte de toda esta pelea, y realmente esto siguen igual, no han cambiado en nada, y tratan de ahorrar. Cuando dicen de ahorrar, no es de hacer un bien, sino de ahorrar la parte de ellos. Yo uh-huh. Por ejemplo, iba a haber una inversión de 1.000 millones de pesos de parte de las empresas para las rutas hacia Vaca Muerta, ¿no? Porque las que hay están hechas pomada, porque no estaban pensadas para los pesos que están andando ahora y todo lo demás. Desapareció, ahora dice que el Estado va a poner esa plata. Uh-huh. ¿No? O sea, ellos van cortando todo lo que... Las menores obligaciones son para las empresas y las mayores para todos nosotros. Uh-huh. Lamentablemente es un nuevo cimbronazo. Cada otro capítulo también. Sí, uh-huh. A la provincia de Neuquén, el presupuesto de la provincia estaba hecho sobre una base de $65 el barril de petróleo, que es lo que se llamaba el barril criollo. Uh-huh. Ahora va a quedar por esta definición en $55. Y vuelvo, no es que ellos pierden estos $10 también la empresa, sino que cambian por el aumento de los combustibles, o sea que lo paguemos todos nosotros. Uh-huh. Y bueno, cuando en el mundo se le ocurra subir el barril de petróleo $2, subirá acá automáticamente la nafta, ¿no? Uh-huh. Lo que tenía del otro gobierno, que muchas cosas no comparto, entre eso la política petrolera con lo de Chevron es un ejemplo, tenía un barril independientemente del internacional, porque las fluctuaciones internacionales hacen de que, pensá que estuvo en $140 y nosotros acá pagábamos como si hubiera estado en 70. Claro. Entonces podías mantener una economía. Ahora, bueno, dependemos del mercado, que es lo que más les gusta a estos señores. Sí, Dobrusín, la última por mi parte. A ver, cuando fue lo de Chevron hablamos bastante, incluso con usted mismo, por toda la serie de movilizaciones y de cuestiones uh-huh. que hacía la población. ¿Qué está pasando en este momento en ese aspecto? Sí, en este momento no es la movilidad que teníamos en esa época, ¿no? Realmente eso es muy cierto. Lo que está sucediendo es que por principio los trabajadores petroleros están empezando a quejarse, pero no sé hasta dónde llegará. En este momento hay dos de las empresas de servicio más importantes, Schulenberg y otra más, que son las que despidieron a los trabajadores, que los trabajadores están en la puerta de las empresas, desconociendo el convenio y pidiéndole a Pereira que no lo firme, ¿no? Ahora, ¿hasta dónde va a llegar? No podría. Ojalá llegue como para poder parar esto, pero no se vislumbra. Han bajado, pensá que el miedo al desempleo es importante y en este sector han venido despidiendo gente hace bastante tiempo, ¿no? Bueno, Raúl, te agradecemos esta comunicación y bueno, seguramente sea un tema recurrente esto que ocurre allí en la provincia, lo que ocurre con Vaca Muerta, así que seguramente estaremos compartiendo próximas charlas. Te mandamos un abrazo, muchas gracias. Gracias, un abrazo. Hasta luego. Era Raúl Dobrusin, entonces, desde la provincia de Neuquén, analizando el nuevo, el revival del acuerdo sobre Vaca Muerta.